Bueno, la causa principal, que es la que están los cinco detenidos masculinos, llamémosle así, porque la monja Kumiko está en una causa paralela. Nosotros entendemos que hay todavía prueba para producir, tenemos tiempo todavía de la investigación penal preparatoria. Una vez que recaudamos todo y estemos de acuerdo con la fiscalía, se elevará a juicio y bueno, se tratará por lo menos de llegar a una condena en ese expediente. Sabemos que a partir de eso están apareciendo nuevas víctimas, Claro. que se le da seguridad, y quiero recalcar esto porque ayer fue la audiencia del control jurisdiccional, o sea, el control si está bien detenido o mal detenida la monja Kumiko, en la cual asistieron un par de víctimas, y las víctimas lo que piden es seguridad. Tengamos en cuenta que son niños que han sido sometidos de los 5 o 4 años durante mucho tiempo y el temor que tienen es grandísimo. De hecho, el día lunes que vino esta comitiva al Vaticano, muchos estaban muy mal porque entendían que estos curas venían a llevarse el expediente y los vieron salir con una carpeta amarilla en los medios y todos entendían como que iba a volver a quedar en la nada como en el 2008. Entonces tuvimos que estar entrevistándonos permanentemente con la víctima, tratándole de explicar, intérprete de por medio, que no es así, que estamos investigando bien, pero llevarles tranquilidad a ellos. Entonces, a partir de que se van confirmando las preventivas, siempre que pasó una audiencia como la de ayer y se le otorgó la preventiva, aparecen nuevas víctimas. Entonces estamos viendo que es un ciclo que ellos tienen que madurar y que cuando ven que las personas o la justicia está dando respuestas, bueno, vienen, se animan a Claro, contar. Que claro. eso es lo importante para nosotros. Entonces, si supongamos que el miércoles que viene, por una eventualidad, puede llegar a quedar libre, que no creo, pero puede llegar a quedar libre Kumiko, bueno, entendemos que retrae muchas posibles víctimas a venir a contar su testimonio.